No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. Románticos y urbanos. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, consentirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera ahogándome palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido en 11,000 pedazos, callándole la voz del alma. A quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando no vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, consentirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando. Y somos la piedra.